ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos sean todos los autoconvocados a salvar el mundo. Estamos en Noticias de Abajo, uno de los portales de medios y medias libres, así que les invitamos a sumarse a la lucha colectiva para salvar esta bella estrella, este planeta Tierra. Y bueno, estamos transmitiendo desde el 17 de junio de 2021 y pues hay que prestar atención a las voces de abajo, como bien dice el nombre de este programa, para pues saber cómo actuar, cómo enfrentar las adversidades machocapitalistas, clasistas, racistas, imperiales. Y vamos a darle, yo soy Crista. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, pues preparados para compartirles esta compilación de información que les hemos hecho esta semana. ¿Qué tal, compañeros? Todos los que nos escuchan desde diferentes latitudes de todo el mundo, esto es Noticias de Abajo y bueno, vamos a darle el escucha a todos los medios independientes, libres y toda la información que recopilamos para ustedes con el motivo de que se indignen y esa indignación pase a acción. Esperamos que el contenido que tenemos aquí, más que los deprima, los haga enfurecerse. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues ya sin más, vámonos con el menú informativo, que son las breves de las notas que vamos a ver a lo largo del programa. Pues vamos a darles de una vez el menú informativo para que se vayan dando una calentadita de lo que les vamos a manejar más profundamente. Y pues vámonos a romper las fronteras con Paraguay y Argentina. Vamos a manejarles una nota que hicimos acá en Noticias de Abajo y también un video que nos comparten, o un audio para la radio, que nos comparten nuestras amigas de Pañuelos en Rebeldía acerca de las movilizaciones que se han hecho al respecto por el crimen ejercido por el ejército paraguayo, por las niñas a las que disfrazaron de guerrilleras, torturaron y mataron, por la niña que desaparecieron y la enfermera que encarcelaron. Pues es un crimen que también rebasó las fronteras, penosamente, porque las niñas que asesinó el ejército paraguayo, que es un crimen terrible, pues ni siquiera eran paraguayas, eran de Argentina. Entonces pues ha habido una movilización consciente de diferentes personas, pero también una movilización feminista por los derechos de las ya mencionadas. Entonces ojalá no se pierdan esta nota que les vamos a dar para que entiendan a profundidad lo que ha sucedido y por qué es muy importante pronunciarnos a favor de la aparición con vida de Lichita, en contra de que el ejército pinte como guerrilleras a unas niñitas y justifique sus matanzas, y en contra pues de la presa política Laura Villalba. Y bueno, desde Colombia tenemos información sobre el asesinato de Beatriz Cano, comunicadora que acompañaba la resistencia del pueblo NASA. Y bueno, tenemos esta información. También tenemos una información sobre el paro nacional que se está desarrollando en Colombia. ya más de 40 días de la resistencia en diferentes ciudades de Colombia. Continúa este paro nacional. Los medios que nosotros vamos a estar consultando es Avispa Media sobre esta información, que nosotros como comunicadores pues nos vemos directamente afectados cuando fallece otro comunicador, porque es apagar una vela más que estaba irradiando toda la información que salen de esos lugares de resistencia. Entonces, cada que muere un comunicador, muere una forma de relatar la realidad. Entonces, vamos a estar leyendo esto, y también tenemos sobre el paro nacional un poco del contenido que viene en el grupo de Telegram Medios Libres Cali, para que ustedes también se puedan incluir si quieren revisar un gran periodismo desde las calles. También a través de nuestro portal les vamos a manejar de una vez ya de volada una mini nota, así de volón ping pong, pero no menos importante, al respecto de que el 11 de junio nuestras compañeras de Arabia Saudita lograron el derecho a vivir solas sin el permiso, sin la autorización de un varón. Antes nuestras compañeras eran arrestadas por eso. Tenían solamente el consentimiento de vivir solas en caso de que su esposo, su padre o su hermano o algún tío, alguien que se hiciera responsable de ellas, del sexo masculino, lo aprobara. Entonces, pues iban a la cárcel si no. Es muy importante su victoria. Desde acá, desde Noticias de Abajo, nos solidarizamos con las luchas que puedan seguir ejerciendo y bueno, en el resto del mundo, para lograr nuestra libertad, nuestra defensa. Y vamos a seguirle con este menú. Si quieren profundizar también más en este contenido, pueden encontrar también al respecto en Cuba Debate. También les vamos a tener una nota de Nicaragua, donde denuncian al gobierno de Ortega por el encarcelamiento ilegal de feministas a pocos meses de las elecciones, en un clima de cacería y desaparición de opositores. Este es una... bueno, han salido varios comunicados, notas, pero en esta ocasión estamos también tomando parte de un formulario de la Solidaridad Feminista con Nicaragua, que bueno, pues denuncian estas agresiones, particularmente contra unas compañeras que fueron detenidas de manera arbitraria y que, al igual que muchos opositores actuales del gobierno de Nicaragua, pues antes también fueron pues personas de lucha, personas que participaron en el movimiento armado, en el movimiento guerrillero, que pues llevó al poder al partido, al frente que gobierna el país, encabezado por Ortega, pero que pues muchos a lo largo de los años se han ido saliendo y pues denunciando pues esta pues desviación, ¿no?, de lo que empezó como una revolución armada y que terminó siendo pues hoy una dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que bueno, pues está no solamente cobrando la vida de personas, sino que sigue pues intentando seguir reprimiendo, seguir coartando toda oposición. Así que bueno, pues les vamos a estar platicando acerca de esta carta de solidaridad de feministas ante la escalada de agresiones del gobierno de Daniel Ortega. Y también vamos a tener una nota de nuestros compañeros de Radio Curruf, quienes nos informan pues cómo las comunidades mapuche están en defensa del río Truful, pues un río muy importante que ha agrupado de manera exitosa a muchas comunidades mapuche en la defensa del río Truful. Y bueno, pues de hecho también varios medios libres han estado coberturando esta resistencia, y bueno, pues también aquí queríamos compartirles que pues aparte de seguir en la revuelta, seguir esta lucha por la libertad de los presos políticos, de muchas organizaciones, de continuar construyendo en medio de, pues también este gobierno nefasto de Piñera, pues una alternativa de organización popular como es el pueblo chileno. Pero bueno, en esta ocasión también queríamos platicar de la resistencia tenaz del pueblo mapuche, los pueblos mapuche que bueno, pues siguen también defendiendo su territorio, también a pesar de la dura embestida que hay contra ellos. Y bueno, pues esas son las notas que vamos a tener en Rompiendo Fronteras. Vamos a tener también notas en el ombligo del monstruo. Y bueno, pues la primera de ellas, que también es una nota de corte global, aunque pues trasciende un poquito lo que pasa acá en este territorio llamado México, y es Munda Capucha. Empezamos, y bueno, pues en la Ciudad de México, con actitudes racistas, niegan pasaportes a la segunda comitiva zapatista que viajará en gira por Europa. Y bueno, pues ha habido una muy fuerte campaña para denunciar pues cómo les han negado los pasaportes, con argumentos pues sumamente racistas, discriminadores, por su color de piel, por su origen étnico, por su situación económica, que un burócrata pues supuestamente ve desde su oficina, cuando mira a otra persona, ¿no? Porque a lo mejor esta persona podría tener o no dinero, pero bueno, pues lo juzgan por cómo los ven estas personas del mal gobierno. Y bueno, pues hay toda una denuncia y una campaña, y también pues anunciar que el Escuadrón 421, la comitiva que se fue en barco, en un velero, pues ya llegaron a la isla de las Azores, allá en esta isla que pertenece a Portugal, bueno, o que está dependiente de Portugal, pero todavía no tocaban tierra firme, están ya camino hacia, ahora sí, la masa continental europea. Y esto será en el puerto de Vigo, así que ya cientos de colectivos preparan la recepción de nuestras compañeras y compañeros, que bueno, pues ahora también nos enteramos, pues irán muchos, muchos más también por avión. Y bueno, pues también falta la comitiva del Congreso Nacional Indígena. Y pues le seguiríamos manejando en esta parte del ombligo del monstruo una nota que ojalá no se la pierdan, que nos comparte la colectiva de compañeras Nosotras Tenemos Otros Datos a través del portal Zonadox. No proteger a las niñas es no pensar en el futuro. Severas problemáticas de la infancia femenina, estadísticas y análisis de las realidades de las niñas en el territorio mexicano. Dentro de las estadísticas que les vamos a manejar, pues van 15.000 denuncias por abuso sexual cometido contra niñas en el 2020. Esto contando solamente a las niñas. Y además, pues nos dicen las compañeras que solamente 8 de cada 100 víctimas de niñas denuncia. Entonces, bueno, eso es una probadita de la información tan fuerte que les vamos a manejar. Y pues es algo que nos compromete socialmente, o nos debe comprometer socialmente aún más. Entonces, bueno, vamos a seguir enterándoles de lo que les vamos a manejar en este programa. Y bueno, también tenemos información acerca del ombligo del monstruo, de lo que está pasando, las protestas más bien que se hicieron en la casa del genocida expresidente Luis Echeverría Álvarez, pues con la consigna Todas y Todos a la Casa del Genocida, pues varios colectivos se dieron cita al sur de la ciudad monstruo, la Ciudad de México, para ir a la casa del expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, quien, entre otras tropelías, una de las tantas acusaciones que le endilga el pueblo, pues es el crimen del 2 de octubre contra estudiantes que luchaban por democratizar este país, y también otra masacre trágica que fue la del 10 de junio. Y bueno, pues en las dos este presidente estuvo involucrado, primero como secretario de gobierno, después como presidente del país, y bueno, pues le fueron a gritar en su cara genocida. Les tenemos un audio que nos comparte la Que Huelga. Y pues vamos a manejarles una nota también de las compañeras feministas, Amor no es violencia, y otra es Compañeras Solidarias. El 10 de junio, grupos de personas se organizaron afuera de las instalaciones de la SEP denunciando que la institución ha sido obsoleta y en algunos casos cómplice de las brutales agresiones sexuales que viven las niñas en las escuelas. Es una nota que se va, que vendría complementando la nota que les vamos a dar primero al respecto de las estadísticas de violencia y la reflexión. Pero esta es una nota de manifestaciones que hicieron las compañeras, porque ha habido una cantidad impresionante de denuncias de primarias, de kinders, de agresiones sexuales, y la verdad es que la respuesta ha sido verdaderamente tibia o nula en casos muy concretos donde más de 30 denuncias de abuso sexual en una sola escuela, o donde se acusa incluso al director o directora de abusar de los niños y niñas, o al personal, no solamente de docentes, sino de intendencia. Entonces vamos a ver lo que hicieron nuestras compañeras. Y pues así nos arrancamos. Vámonos con un poquito de música para ya arrancar este noticiero del 17 de junio del 2021. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Que son de la barricada. Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros se quitaron con vinagre. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? A la buena palomita, a la mi país, que la sangre de maíz rega su tierra bendita, que ya no entra el camita ni engaño ni represión, que la paz será justa si es que quieren solución, que se vayan los cobardes que no tienen dignidad, que se queden los que quieren cambiar esta sociedad, porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia, el pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. esta huelga si el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿Y de dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿De dónde son? De la barricada. ¿Y de dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? Rompiendo fronteras. En Colombia, desgraciadamente nos dice Avispa Media, fallece Beatriz Cano, comunicadora que acompañaba la resistencia del pueblo Nasa. Beatriz Cano era una comunicadora que, aunque no nació dentro del territorio rebelde del pueblo indígena Nasa, lo adoptó como su propio pueblo. Porque estas tierras le enseñaron a vivir sabroso, le enseñaron a ver y a vivir de otra forma, como ella misma decía. El pueblo Nasa de Colombia hoy le llora, junto a sus demás caídos que han defendido con su sangre estas tierras ancestrales. El pasado 7 de junio de este año 2021, la comunicadora falleció en la clínica Valle del Lili de Cali, tras haber recibido 3 impactos de bala en un ataque armado, presuntamente perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La comunicadora formaba parte del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. De acuerdo con la organización Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque fue perpetrado el pasado 4 de junio. Los disparos provinieron de una camioneta negra contra una instalación policial ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Es así como una comitiva del pueblo Nasa que viajaba en un jeep se quedó en el fuego cruzado. Entre las víctimas se reportaron 4 comunicadores heridos, César Galarza, Beatriz Cano y su hija Ayele Huetio, de 5 años de edad. También el comunero Floresmiro Troches. Beatriz y su hija fueron trasladados a la clínica Valle de Lili, donde posteriormente falleció la periodista. El resto de las víctimas quedaron con heridas graves, incluyendo la niña de 5 años de edad. Durante los últimos meses han asesinado al menos a 5 indígenas de esta región. Ella era una antioqueña que echó raíz y dejó semilla acá en el Cauca. Era alegre, rebelde, crítica, fuerte, amaba compartir café y chirrincho, y no le temblaba la voz para denunciar las injusticias, hablar y rescatar las luchas y resistencias que se dan por la dignidad de las comunidades, destacó el Consejo Regional Indígena del Cauca. En una entrevista realizada por el equipo de Avispa Media, la comunicadora Beatriz Cano, con mucha alegría compartió sobre su llegada al territorio Nasa. Y bueno, nos comparten este video que pueden revisar aquí en el portal de Avispa Media y que los redirige a YouTube. Y bueno, es una desgracia, ¿no? Como les decía, callar las voces de los comunicadores. O sea, cualquier vida vale mucho para ser callada. Pero cuando un comunicador es asesinado, es borrar del espectro de los medios libres, independientes, autogestivos, a alguien muy valioso, porque somos muy pocos y porque siempre estamos en peligro. Y bueno, Colombia, tanto Colombia como México, son dos de los países donde ejercer el periodismo crítico está realmente castigado con la muerte y castigado con la persecución estatal y policial. Y bueno, esperamos que la justicia llegue para las víctimas de todo esto, de esta represión sin sentido. Vamos a escuchar palabras de la compañera Beatriz Cano. Bueno, mi nombre es Beatriz Cano, yo soy comunicadora audiovisual, no soy indígena, yo vengo de un proceso de ciudad, yo soy de Medellín. A eso del 2009 nosotros tenemos un proceso de radio virtual llamado Antimili Radio, y allí empezamos a hacer una articulación acá en el Cauca con la emisora de Radio Payuma. Entonces empezamos a conocer este espacio de radio y vine acá a el Cauca justamente a conocer la experiencia de comunicación de la comunidad NASA, y desde ahí empecé a hacer como un acompañamiento, a venir a los encuentros de comunicación, a entender un poco de la comunicación propia, a enamorarme del proceso de defender en la tierra, porque yo vengo de una ciudad en donde no hay opción de territorio para las personas, es una ciudad que es muy excluyente. Entonces, por cosas de la vida, resulté ya pues radicándome aquí en el Cauca, y pues como ya tenía la experiencia de hacer radio, pues empecé a involucrarme más con el proceso de comunicación acá en la organización zonal. Entonces, en este momento estoy haciendo un acompañamiento en el tejido de comunicación, en la parte, pues más que todo, allí es como que uno tiene que hacer de todo un poco, pero me gusta más hacer radio es algo como una pasión. Siento que la gente a veces se suelta más el corazón solamente con la grabadorcita, no le da, hay veces hasta cámaras intimidan un poco más. Entonces la radio es como romántica, y fuera de eso que me gusta mucho escuchar radio, entonces estoy haciendo como el acompañamiento en ese espacio, tratando de visibilizar mucho el trabajo del proceso indígena, o sea, por qué se están dando las problemáticas, las luchas. Contar un poco de que a pesar de que tengamos como el capitalismo como siempre tan pues como queriendo tragarse todo, que también hay resistencias que le apuestan a la vida, al buen vivir. Pues aquí aprendí como a entender un poco el Wedwed Finseni, que lo llaman los NASA el buen vivir. Entonces la comunicación para mí ha sido esa parte que puede uno entender cómo la puede como hacer coherente de no una, o sea, las cámaras pueden ser una herramienta muy bonita, pero de pronto aquí uno sentarse en la tulpa, hablar con los mayores, las mayoras, entender como que ya la vida no es tan acelerada. También tenemos información del grupo de Telegram Medios Libres Cali, y bueno, el paro se sigue desarrollando con diferentes frentes. Ya no es solamente la movilización, también se ha estado buscando fortalecer los lazos comunitarios a través de cultura, a través de agroecología, a través de artistas o de escenificaciones artísticas. También se han hecho diferentes intervenciones gráficas en toda la ciudad. Una de estas intervenciones que se hace artística ha sido un puño gigante que sostiene la palabra resistencia. Pues bandas siguen las movilizaciones por el crimen del ejército paraguayo. Las niñas argentinas que disfrazaron de guerrilleras torturaron y mataron. La niña que desaparecieron y la enfermera que encarcelaron. El 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta FTC del ejército paraguayo, dos niñas argentinas de 11 años, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, fueron secuestradas, torturadas brutalmente y luego asesinadas. También Carmen Elizabeth, alias Lichita, fue desaparecida. El repugnante gobernante, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, presentó sus muertes al dominio público como un triunfo sobre el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que es un grupo guerrillero del norte del país. El repugnante expresó tuiteando: "Hemos tenido un operativo exitoso en contra de la EPP. Luego de un enfrentamiento, dos dirigentes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. Las niñas de 11 añitos a las que los soldados dieron muerte, según ellos en valeroso combate, fueron disfrazadas de guerrilleras, fotografiadas sin ningún respeto y enterradas para no dejar evidencia. Sus familiares fueron los que mostraron la verdad al mundo. Las niñas no eran guerrilleras, ni siquiera eran paraguayas, eran argentinas. Habían ido a conocer a sus padres, ella vivía con sus abuelos. El sadismo militar las maltrató por ser las sobrinas de Carmen Villalba, una de las dirigentes del EPP, presa en la cárcel de Buen Pastor hace más de 17 años. La familia y el gobierno argentino exigieron que se exhumaran sus cuerpos para que se les desenterrara y se pudiera constatar que las niñas tenían numerosas heridas que daban cuenta de que habían sido torturadas. Los uniformes militares con los que los soldados disfrazaron a las niñas para las fotos estaban impecables, mostrando claramente que no habían sido utilizados para combatir". También Laura Villalba, mamá de María Carmen y tía de la víctima de desaparición forzada, Lichita, fue detenida el 23 de diciembre de 2020, nuevamente con pretextos falsos que la presentaron como la enfermera del EPP, y la encarcelaron en un cuartel militar. La familia y amigas de Laura también demostraron que ella no era enfermera de la guerrilla. Comprobaron la gran labor de ella, que ella ejercía como enfermera y que desde el trágico incidente ella era una luchadora incansable por la aparición con vida de Lichita, de la que los soldados se deslindan diciendo que a ella se la llevó el narco. El caso nos recuerda a los 43 estudiantes secuestrados en México por los narcomilitares en Ayotzinapa y a innumerables casos más por Latinoamérica y el mundo, casos donde los militares abusan terriblemente del poder que injustamente tienen. Y también nos recuerda a los presidentes que alaban las botas que desangran a sus propios países. Hoy día la lucha por la vida, verdad, derechos, bienestar, continúa. Siguen las movilizaciones por la Vía Ayala para que nunca más se reprima, para que las niñas sean protegidas, no torturadas, para que se regrese con vida a las desaparecidas, para que se libere a las presas políticas, para que la verdad no pueda ser manipulada. Desde Noticias de Abajo para el Mundo nos sumamos al grito Libertad para Laura Villalba. Aparición con vida de Lichita, eran niñas. Vomitamos al ejército paraguayo y vomitamos a los ejércitos del mundo. Que vivan las niñas, que vivan las niñas, que vivan los niños. Abajo los muros de las prisiones. Aparición con vida. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene boca, más con ella solo toca la señal que ha de dar la orden para atacar, la señal que ha de dar la orden para atacar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene manos, pero no tiene hermanos, pues hermano es unión y no fuego de cañón, pues hermano es unión y no fuego de cañón. Vamos con la nota de Nicaragua. Y bueno, a partir de una campaña para la recolección de firmas es que hemos sacado esta nota, donde pues se pide la liberación de la defensora feminista Tamara Dávila, detenida en Nicaragua. Pues ella es del Grupo de Acción Feminista Nicaragüense, que inició esta recolección de firmas, que ella fue detenida arbitrariamente el pasado 12 de junio en el marco de la represión del régimen de Ortega contra activistas y movimientos que se oponen a su tercera reelección consecutiva. El arresto de Tamara es parte de la última oleada represiva de Ortega Murillo, que es su esposa, y que ha investido en contra de la oposición nicaragüense a menos de 5 meses para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, señaló este grupo, Grupo de Acción Feminista. Y bueno, pues exigieron la libertad inmediata de todas y todos los presos políticos detenidos arbitrariamente en las últimas semanas, entre los que se encuentran precandidatos, activistas y defensoras como Dávila y la exguerrillera Dora María Téllez, aprehendida en la mañana del 13 de junio. Y en otra nota que nos comparte la Deutsche Welle, que se titula Nicaragua, Daniel Ortega y la enfermedad del poder, nos dice en sus primeros párrafos: este fin de semana fueron detenidos 6 opositores más en Nicaragua. El gobierno de Ortega intenta silenciar a los disidentes y a la prensa y reprime brutalmente cualquier levantamiento en su contra. ¿Cómo pudo llegar esto? Uno de sus líderes de la revolución sandinista que luchó contra la sangrienta y corrupta dictadura de la dinastía Somoza. Antiguos compañeros de lucha de Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ahora disidentes, lo acusan de encabezar una nueva dictadura. Así se expresó en un video Hugo Torres, vicepresidente de la Unión Democrática Renovadora, que arriesgó su vida en el 74 para liberar de la cárcel al actual presidente del país, y este domingo fue detenido bajo la acusación de traición a la patria. ¿Es Daniel Ortega el nuevo Somoza? El líder de un proyecto político autoritario, Daniel Ortega es la representación de un proyecto autoritario dentro de lo que se podría considerar como la izquierda de Nicaragua, dice Elvira Cuadra, socióloga e investigadora nicaragüense, ahora exiliada en Costa Rica. En los años 80 eso se difumina en el contexto del conflicto interno en el país, pero en 2006, con una democracia débil, se empieza a notar más su vocación autoritaria, indica en una entrevista. Durante los años 70 la revolución sandinista se enfrentó por medio de las armas a la dictadura para luchar contra la pobreza y la violencia que sembró la dinastía Somoza. Paralelamente, un movimiento de intelectuales y artistas nicaragüenses inspirados por la teología de la liberación se convirtió en un faro para la libertad, la democracia y la solidaridad en una Latinoamérica golpeada por las cruentas dictaduras durante muchas décadas. Con escritores como Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, Sergio Ramírez y Gioconda Belli, ese movimiento cuyo centro fue el archipiélago de Solentiname, inspiró a intelectuales de otros países latinoamericanos. ¿Qué sucedió con esos ideales en la Nicaragua de Daniel Ortega? Hay una expresión que dice que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, comentan desde su exilio en Costa Rica el economista nicaragüense Enrique Sáenz, quien fuera diputado por el Movimiento Renovador Sandinista y presidente de ese partido. Los tiranos desarrollan una patología con el ejercicio prolongado del poder, y Ortega ha desarrollado un sentido mesiánico de su papel político. Además de ser un dictador, Daniel Ortega ejerce el poder junto con una mafia para acumular riquezas, señala el analista. Sustituyó las ansias de cambio por el afán de acumular riqueza y es una de las personas más ricas de Nicaragua, si no la más rica. En 2018, cuando se produjo el estallido social en el país centroamericano, se reveló la profundidad del proceso acelerado de control de las instituciones públicas, y Ortega puso a funcionar plenamente un aparato represivo que venía construyendo desde 2007. Esas instituciones incluyen al ejército, la policía y el poder judicial, así como grupos paramilitares que llevan a cabo acciones sistemáticas de vigilancia y represión de los ciudadanos. Con varias purgas en el Frente Sandinista, desde 1990 el partido se convirtió en un clan familiar, movido principalmente por motivos económicos y de poder. Están usando todos los recursos del Estado para sostener tanto el proyecto político de continuidad dinástico como el grupo económico que han constituido durante los últimos años. Y bueno, pues es solo un fragmento de esta entrevista más larga que nos comparte la Deutsche Welle, y que bueno, pues nos marca un poquito, nos habla acerca de esta situación pues lamentable que se vive en Nicaragua, y que recordamos, pues sí, el 2018 aquí en Noticias de Abajo estábamos muy constantes de pues las revueltas que se vivían en las calles de Nicaragua en contra de pues las masacres, la brutalidad policíaca, y que lamentablemente la respuesta de mucha gente de izquierda pues fue dudar, ¿no? Si realmente Ortega era o no un dictador, un tirano, al menos un gobierno represor y autoritario. Y bueno, pues hoy hay todas las pruebas, hay más información, y cada vez pues ha quedado más claro cuál es la verdadera intención política, ¿no? El interés de poder que tiene estos grupos oligárquicos, ahora los nuevos grupos oligárquicos de Nicaragua. Y bueno, pues una situación lamentable. Desde aquí también reclamamos la libertad para todas las presas y presos políticos en Nicaragua, y también para el regreso de todos los exiliados, porque se cuentan por miles y están en distintos lugares, muchos de ellos en Costa Rica o en los países hermanos en Centroamérica, pero están en México, en Estados Unidos, y han compartido estas voces pues de indignación por la represión que ha implicado este régimen de Daniel Ortega. Vamos con más información y estaremos atentos a lo que pasa. En la mirada, ¿cómo podés decir que en el país no pasa nada? Aquí nos matan por pensar, por querer tener conciencia. Mirá si no es así, que ahora somos resistencia. Cuando un gobierno te dicta sin medir las consecuencias, es porque tiene temor a perder la presidencia y se vuelve maquinaria de represión con sus sirvientes y te arrancan la cabeza por orden del presidente. Y bueno, ahora vamos con una nota del Gualmapu. En Radio Curruf nos comparten la siguiente información, y bueno, pues ellos nos comentan que una exitosa convocatoria de comunidades mapuche y organizaciones por la defensa del Truful Truful, más de 120 personas representantes de comunidades y organizaciones del territorio se reunieron el domingo 13 de junio en la primera instancia de rearticulación por la defensa del río Truful Truful. Hace un par de días trascendió la resolución del Comité de Ministros que le entregó luz verde al proyecto central de Paso El Rincón. Este proyecto data de 2012 y tras varios años de resistencia, en el 2018 el proyecto se votó en la Comisión de Evaluación Ambiental, donde fue rechazado por unanimidad. Luis María Guanipey Remulcao, presidenta comunidad mapuche Juan Meldi, indica que están en oposición a la central El Rincón y dio la bienvenida a todas aquellas personas que deseen apoyar esta nueva etapa de lucha por la defensa del río Truful Truful. Estamos en oposición a la central hidroeléctrica El Truful, hidroeléctrica El Rincón del río Truful Truful. Y bueno, hoy día se convocó a esta reunión para poder tomar algunos acuerdos que nosotros ya los hemos tomado en realidad para hacerlos partícipes a todos quienes nos están viendo y escuchando. Como decía, hoy día hicimos un Yeyipun para comenzar esta gran lucha que se nos viene, y estamos fortalecidos de mucho Nehuen, y también traspaso este Nehuen a todos ustedes quienes están hoy día con la disposición de escucharnos, de alguna forma colaborar, apoyarnos de distintas formas. Y bueno, después nos comparten la historia del proyecto, que como dicen, pues ya tiene varios años que este proyecto ha querido pues quitarles, afectar el río Truful Truful, y el cual ellos han defendido. Dice: el camino que como articulación queda para defender el Truful Truful después de 9 años de resistencia es la vía jurídica, la que estará encabezada por el abogado Sergio Millamán, quien será el encargado de llevar la demanda de las comunidades y organizaciones a los tribunales ambientales para que se revoque la decisión del Comité de Ministros, no descartando llegar hasta la Corte Suprema de ser necesario, indicaron Paz Neira de Ríos Libres. Y bueno, pues vamos a escuchar a continuación también esta entrevista. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad, y nos sumamos a este llamado a las comunidades para defender el agua, para defender los ríos, para defender el territorio de la ambición capitalista. Mi nombre es Paz Neira, soy aquí habitante de la comuna de Melipeuco, estos años ya, parte de la agrupación de defensa del territorio de Melipeuco, o Melipeuco Ríos Libres, tenemos como el nombre de fantasía y el nombre formal. Estamos muy contentas y agradecidas de que haya tanta gente. Hemos recibido muchos llamados, mucha gente que quiere apoyar, y eso nos llena también el corazón y nos da mucha fuerza para seguir en esta lucha. Bueno, contarle esto, nosotros ya llevamos 9 años en la lucha de oposición del proyecto El Rincón en el Trufulfuful, y ahora iniciamos una nueva etapa, una etapa más, y esperamos que sea la etapa definitiva para terminar de sepultar este proyecto nefasto para el territorio. Entonces queríamos partir como poniendo en común en qué estamos, cuál ha sido ese proceso y en qué plano estamos ahora. Este proyecto ingresó originalmente como una declaración de impacto ambiental, luego de hacer los alegatos pertinentes tuvo que ser retirado y entró como una evaluación de impacto ambiental, perdón, había entrado como una declaración, el año 2002. Entonces ingresó al sistema de evaluación ambiental y de forma inmediata tanto las comunidades mapuche, la ciudadanía, también distintas... alcaldes que han pasado a lo largo de estos 9 años, digamos el pueblo de Melipeuco de forma unánime ha mostrado su oposición a este proyecto. Bueno, son muchos los argumentos, yo me imagino que ustedes más o menos los conocen ya que están acá, pero en primer lugar la causa que representa a Luz María y las comunidades, que es un lugar sagrado para el pueblo mapuche, un lugar... de cuidado, un lugar donde también vienen personas de distintos lados a buscar los lagüenes, plantas medicinales. Es parte importante de nuestro patrimonio natural como comuna también. Es parte importante de la actividad turística que se desarrolla acá. Y su construcción significaría un deterioro irreversible para la conservación de los ríos y los ecosistemas asociados. También hay un tema que me limpió por los últimos años, de la mano también de la lucha socioambiental, se ha ido posicionando y como fortaleciendo como un lugar turístico de intereses especiales hecho por las personas de acá, y este tipo de proyectos atentan contra esa visión, digamos, de territorio que hemos ido construyendo de forma comunitaria. Bueno, después de mucho tiempo de que se hizo la consulta indígena, donde todas las comunidades manifestaron que estaban en contra, el enero del 2018 este proyecto se votó en la CUEVA, que es la Comisión de Evaluación Ambiental, donde votan los seremis, y fue rechazado por una unanimidad, o sea, todos votaron en contra, imagínense. Pero Manuel Madrid, que es el empresario titular del proyecto, apeló esta decisión de rechazo que tenía, ¿cierto?, el 2018 al Comité de Ministros. Entonces, en agosto del 2019, el Comité de Ministros, entre cuatro paredes, con criterios absolutamente economicistas y pasándose, bueno, desconociendo totalmente todos los argumentos técnicos que se habían entablado después de años del proceso de evaluación ambiental, todos los argumentos de las comunidades, se juntan ellos los cuatro ministros y lo aprueban. Eso fue en los años 2019. ¿Qué pasó entre medio? Pasó que por alguna razón que desconocemos, no había salido la resolución de la aprobación del Comité de Ministros. Entonces, la situación en que estamos ahora no ha cambiado en el sentido de que nosotros ya sabíamos que el Comité de Ministros lo había aprobado. Pero al no salir la resolución, estábamos parados porque tenía que salir eso en el fondo para poder seguir adelante con el proceso de lucha. Entonces, el 10 de junio, hace unos 3 días, sale la resolución. ¿Y qué implica esto? Implica como el cierre del periodo de la oposición por vía administrativa y el inicio del periodo jurídico de la judicialización de las causas. O sea, que se llama la resolución de calificación ambiental. Porque teníamos una resolución de calificación ambiental negativa al proyecto, ¿cierto?, que era lo que se había votado en la CUEVA con el rechazo, y ahora tenemos una nueva resolución de calificación ambiental que es la que surge de este dictamen del Comité de Ministros y que la aprueba. Entonces, teniendo esta resolución, tenemos la vía legal, o sea, la vía judicial, digamos. Bueno, esto es cuando se aprueba esto y se sube el expediente, que fue el 10 de junio, empiezan a contar 30 días hábiles que tenemos para interponer las distintas vías legales. Contarles que nosotros estamos trabajando con el abogado Sergio Millamán, que es un abogado de nuestra confianza, que tiene una amplia experiencia específicamente en causas ambientales. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos. Nigeria, Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica y Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. Thank you. Y bueno, ahora vamos con Munda Capucha. Bueno, pues esta es nuestra pequeña bitácora que estamos haciendo acá en Noticias de Abajo acerca del periplo, el viaje que están haciendo los zapatistas, las lesloas, zapatistas, zapatistoas hacia Europa. Y bueno, y que han anunciado que es una gira por todo el mundo, un recorrido para conocer a las rebeldías de abajo. Y bueno, pues para conocer a las rebeldías de abajo, y bueno, pues eso nos alegra de sobremanera. Y bueno, pues por eso hemos decidido hacer esta bitácora, para seguir estos pasos de este caminar, de este navegar por otras rutas, por otros mares. Y bueno, esta semana les traemos la siguiente información: con actitudes racistas niegan el pasaporte a la segunda comitiva zapatista que viajaría a la gira por Europa. Y bueno, pues en una actitud muy discriminadora, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, o la llamada Cancillería Mexicana, le negó, bueno, más bien denunciaron los zapatistas que les negaron muchos pasaportes de la mayoría de la comitiva, y pues con argumentos infames e injustos, ¿no? O sea, como personas que viajan 20, 30 horas para llegar a una oficina en la Ciudad de México para tramitar un pasaporte, y que a la mera hora te digan que te falta algo que ni siquiera dicen sus propios procedimientos, y que tienes que regresar a tu comunidad, en fin, y que a pesar de los esfuerzos que están haciendo, sistemáticamente se los están negando, y eso con argumentos de discriminación, ni siquiera argumentos legales. Pues en una carta que el subcomandante Galeano dirigió al grupo de apoyo Va por los Pueblos, ahí se difundió esta denuncia. Y bueno, pues donde dan datos y señales acerca de cómo están tratando a los indígenas de manera pues sumamente injusta, al negarles su derecho de tránsito, su derecho de poder de salir del país. Y también pues denunciando que en el, aparte, el peor de los casos es que se han hasta quedado con el dinero de su trámite, ¿no? O sea, no se los han querido regresar. Y bueno, pues también están denunciando esta situación injusta. Y bueno, pues han habido ya movilizaciones, tuitazos, movilizaciones virtuales, entre otras, que están reclamando que pues atiendan a los zapatistas. El gobierno de México, Obrador y el canciller dieron ya respuesta, y bueno, ellos dijeron que se va a procurar a liberar los pasaportes. Y bueno, pues lo que queda encima es que pues no debiese ser con una orden presidencial, sino es un simple trámite. O sea, es la expedición de un pasaporte no debiese costarle a ninguna persona habitante de este país pues el poder realizar este simple trámite, ¿no? Es una situación que muestra, insistimos, la discriminación y el racismo de muchas autoridades, de muchas dependencias, de un México de arriba contra un México de abajo, que siempre lo quiere ver a través del hombro, que siempre quiere ver al otro por su color de piel, hasta por su estatus económico, que no debiese de importar. Luchamos contra ello, luchamos porque un día no haya ricos ni haya pobres, sino simplemente haya justicia y equidad en el mundo, y que los trabajadores tengan pues ese mundo que han construido para beneficio de ellas y ellos. Y bueno, esto pasó. Vamos a estar atentos. También nuestras compañeras y compañeros de la comunidad otomí en la Ciudad de México se movilizaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un mitin de solidaridad. Y también ahí denunciaron que una de sus compañeras, la compañera Isabel de la comunidad otomí, también pues le han puesto 1,000 trabas para la tramitación de su pasaporte. Y pues insistimos, aparte por una persona pues a veces campesina de una comunidad originaria, pues conseguir el recurso para intentar sacar su pasaporte no es sencillo. El esfuerzo que de tiempo de ir a darse la vuelta, de darse el espacio a sus oficinas, no es sencillo. Entendemos que los burócratas como Marcelo Ebrard y pues así pequeño burguesillos como ellos, pues o sea, tienen todo el tiempo del mundo pero pues lo que están haciendo con las comunidades originarias es injusto, discriminador y nefasto, ¿no? Por decirlo menos. Y bueno, eso es la primera nota. La segunda es que el Escuadrón 421 ya llegó a la isla de Azores, allá en Portugal, y ahora se dirigen al puerto de Vigo. Ya cientos de colectivos preparan las recepciones y bueno, pues en las redes sociales, de hecho en el Twitter, si tú le pones el hashtag la gira zapatista va, pues vas a encontrar pues muchas de las actividades que se están haciendo allá en las Europas, en infinidad de lugares, ¿no? Ya los chalecos amarillos en Francia están, les han hecho ya una invitación formal, están preparando movilizaciones. Pequeños colectivos están haciendo talleres, foros, presentaciones, proyecciones, reuniones. En fin, pues la Europa de abajo, la gente honesta de corazón que pues ha acompañado la lucha por la autonomía, por los derechos de los pueblos originarios, la lucha del zapatismo, hoy está encontrándose, hoy está movilizándose allá en las Europas, y bueno, pues ya están esperando este largo, muy largo recorrido por la Europa de abajo. No es la Torre Eiffel y el Puente de Londres, ¿no? No, es la lucha de abajo, los pueblos que están resistiendo, que pueden ser en el mismo corazón de París, como es el caso de los chalecos amarillos, pero no es viendo hacia las luces, ¿no? Adormecedoras del capital, sino es viendo al tú por tú, a las hermanas y hermanos que también sueñan con acabar con este monstruo llamado capitalismo y construir un mundo mejor. Y bueno, pues ya está muy próximo, está a días de iniciar este periplo, ya parece que para los primeros días de julio ya estarán arribando a tierra firme allá en las Europas. Y bueno, pues el mejor de los caminos para todas y todos nuestros hermanos y hermanas, y el mejor de los abrazos también para todas las resistencias en la munda capucha que resisten al capitalismo. Vamos con más información. Pues vamos a manejarles esta nota tan importante. No proteger a las niñas es no pensar en el futuro. Esta nos la comparte a través del portal Sonadox, a través de la colectiva Nosotras Tenemos Otros Datos, Samantha Anaya. La red feminista Nosotras Tenemos Otros Datos informó sobre el contexto de impunidad que rodea los delitos cometidos contra las niñas en México, así como la normalización de estas expresiones de violencia. Patricia Olamendi, especialista en derechos humanos e integrante de la fundadora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, compartió algunas cifras sobre la magnitud de la violencia de género que se ejerce contra las niñas en México. Según informó, solo 2 de cada 10 menores de edad reciben pensión alimenticia por parte de su padre biológico, mientras que en 2020 se recibieron 15.000 denuncias por abuso sexual cometido en contra de niñas. No obstante, Olamendi recalcó que estas cifras esconden tras de sí un subregistro, pues solo 8 de cada 100 víctimas denuncia, ya que algunas se encuentran amenazadas y otras temen ser revictimizadas o señaladas por las autoridades. Por otra parte, la doctora Olamendi señaló que en un país donde en 2017 se registraron 4.342 embarazos de niñas entre 10 y 14 años, de los 11.749 registrados, queda claro que estas cifras esconden tras de sí una violación. Al respecto, advirtió que indigna ver cómo las campañas políticas están llenas de un discurso que obliga a las niñas víctimas de la violencia sexual a parir. La venta de niñas indígenas es otro delito que se comete en México, aparentemente con la anuencia de las autoridades. De acuerdo con la también doctora en Derecho, cerca de 300.000 niñas han sido vendidas en los últimos años en el país. Ser niña en México es un factor de alto riesgo. El Estado no legisla en contra de los matrimonios, la venta de niñas, los embarazos a temprana edad como consecuencia de una violación. Pero todos estos tipos de violencia deben ser tratados como tortura, como una forma de esclavitud. Se debe reconocer y nombrar como tal. Pero en cambio, el presidente justifica estos actos. Es muy importante aquí hacer el paréntesis de que efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador es sumamente permisivo cuando se trata de violencia contra las mujeres, de las denuncias, las niega, dice que son falsas, que se les da mucha importancia. Y no solamente, sino que mientras en México se sigue luchando en muchos partes de la República Mexicana porque se garantice el derecho a poder abortar, cuando ya tendríamos que estar discutiendo no el derecho que se tiene o que se tendría que tener, sino que se criminalice a aquel que sea responsable de causarle un embarazo a una menor de edad. Y bueno, pues esta nota se las estamos resumiendo, pero tiene pueden ustedes continuarla más a fondo. No obstante, si vamos a compartirles un poquito más, hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violencia o perjudiciales, y por lo tanto no son registradas o reprobadas. Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, las niñas que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de algún tipo de violencia. La misma falta de datos crea percepciones de que la violencia en contra de las niñas es un tema menor en magnitud. El contexto mexicano da cuenta del por qué son urgentes estas acciones. De 2015 a 2018 hubo un total de 194 feminicidios de niñas y adolescentes, 3.044 casos de corrupción de menores, 671 homicidios dolosos, 12.545 lesiones dolosas, 201 casos de tráfico de menores y 427 casos de trata de personas. Es importante aquí destacar que aunque nos están hablando en este párrafo de cifras de 2015-2018, el gobierno actual no ha hecho nada con las denuncias muy puntuales a tratantes de blancas que han sido atacados incluso como funcionarios. No solamente hablamos de Salgado Macedonio, ha habido muchas más denuncias muy puntuales que han sido omitidas totalmente y más bien han metido presos a los activistas que defienden a los niños y niñas, o como es el caso también de nuestra compañera Lidia Cacho, incluso amenazada de muerte, secuestrada. ¿Qué ha hecho el gobierno contra el secuestrador, contra las personas que le dieron apoyo a los tratantes? Nada, les ha dado puestos. Entonces, bueno, seguimos con el texto. Desde el inicio de la guerra contra el narco, las desapariciones forzadas de personas de 0 a 17 años aumentaron de una al mes en 2006 a 4 por día en 2018. Hasta abril de 2018 había 6.538 personas menores de edad desaparecidas, lo cual correspondía al 6% de los registros de personas desaparecidas en México, 37.088 en total. Volviendo al punto del abuso sexual infantil, la psicóloga expuso que la mayoría de los abusos sexuales de los que se tiene registro han sido incestuosos, por lo que las niñas están obligadas a convivir con el agresor y sus cómplices, es decir, el resto de los miembros de la familia que lo encubren. De esta manera, la violencia sexual se silencia a causa de la complicidad del resto de familiares y por el miedo sembrado en ellas a través de amenazas. Niñas en situación de calle que han huido de sus casas porque están atrapadas con su agresor, comentan que hasta la calle es un lugar menos peligroso. No pueden pensar en sí mismas porque tratan de sobrevivir. Están estresadas y todo el tiempo están alerta. Schlosser añadió que al tratarse de una persona cercana a la víctima, ellas no saben cómo defenderse, además de que el agresor es alguien amado por el resto de la familia, así que se rompe la confianza en la autopercepción de poder identificar a alguien malo. Por lo tanto, los agresores saben perfectamente lo que están haciendo y no es por algún problema mental, sentenció. Las niñas también se enfrentan al sometimiento de su sistema psicológico para poder sobrevivir, ya que constantemente conviven con el agresor. Las consecuencias de ello, afirmó la experta, es que al crecer suelen culparse por no haberse resistido a la violencia. De igual forma, difícilmente podrían confiar en sus padres, aseguró, y podrían llegar a tener conductas antisociales, ya que psicológicamente no tienen libertad, no confían en nadie, pues quienes debían cuidarlas, la familia, permanecieron en silencio ante el abuso. Y aquí pues les hacemos la invitación, bandita querida, si es que no la están llevando a cabo, de que si ustedes conviven con niños y niñas, a la hora de preguntarles cómo les fue en la escuela, cómo les fue en el día, pues así hagan hincapié. Se nos enseñó malamente a quitar los temas sexuales, los temas de violencia, de las temáticas infantiles, pero penosamente y dada la situación tan ruda que vive el mundo y más puntualmente en México, que es el primer lugar en violencia sexual infantil, pues hay que hablar de esto con los niños y niñas y hay que preguntarles puntualmente si algún miembro de la familia les abusa, se sienten violentadas, aunque ellos no comprendan bien la forma, se sienten incómodos, incómodas en la escuela, con algún vecino, y es una pregunta constante. Y pues desarrollar la confianza y generar temor en las personas que pudieran ser las agresores, dejarles en claro a todas las personas que nos rodean que somos gente que les da un voto de confianza a los niños y niñas para que así sientan que no vamos a permanecer callados y calladas o ingenuos ante una posible agresión que estén viviendo nuestras pequeñas compañeritas. Y bueno, pues ya les habíamos comentado que dentro de un ratito vamos a retomar las movilizaciones que hicieron las compañeras puntualmente afuera de la SEP. Pero sé lo que ha tenido que ser sentirse presa sin cárcel, sentirse loca y saber que lo que has vivido es tan real que te cuesta entender cómo los demás no pueden entender que tenías miedo de correr. Pero es que yo sí te creo y sé que puedes contármelo otra vez para que el mundo se entere que no somos una, somos bien. Y bueno, pues vámonos ahora a una nota buenísima. Pues resulta que acá en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México, en esta megalópoli que tiene a millones de personas aquí agolpándonos, pues se llevó a cabo una manifestación en el sur de este monstruo, en el sur de esta ciudad, a 50 años de la masacre del 10 de junio de 1971, el Comité 68, Hijos México y otros colectivos convocaron una escrache o una manifestación en la casa del responsable de esa masacre, Luis Echeverría Álvarez. Días antes se había convocado como punto de reunión en la Plaza Lídice, un en San Jerónimo Aculco Lídice, al sur de la ciudad monstruo, muy cerca de la casa del genocida. La sorpresa ocurrió al llegar al lugar y ver que las autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras habían decidido celebrar un acto cívico en la plaza, visiblemente rodeada de militares. Ese mismo cuerpo castrense que hace 50 años entrenó al grupo paramilitar Los Halcones para reprimir a los estudiantes que se manifestaron aquel 10 de junio. A los pocos minutos después de las 11 de la mañana, los colectivos dejaron atrás la pequeña plaza llena de soldados y se dirigieron a la casa del expresidente Luis Echeverría, Cuando llegó el contingente, se comenzó a llenar la puerta de la casa del asesino con carteles con leyendas como genocida, cerca y ni perdón ni olvido. Un graffiti en una de las casas de enfrente mostraba el rostro de Echeverría disparando a sí mismo con las siguientes palabras: genocida, aunque te alcance la muerte, nunca descanses en paz. En la calle, en las banquetas, en los postes se pintaron calaveras y consignas. También se lanzaron huevos a la puerta de la casa y más tarde unas piedras anónimas rompieron el vidrio de una ventana. Los muertos por el 2 de octubre, el 10 de junio y la guerra sucia serán vengados, aunque nosotros estemos bajo tierra, dijo la Nacha al tomar la palabra, exintegrante del Comité 68 y sobreviviente de la masacre de Tlatelolco. También habló David Roura, sobreviviente de la masacre del 10 de junio. Él leyó el poema Silencio culpable y aventó huevos a la puerta del genocida en recuerdo de las masacres ordenadas por Echeverría y Díaz Ordaz. También estuvieron integrantes de Hijos México, quienes en voz de una compañera recordaron la impunidad en que vive Echeverría desde hace 50 años bajo el cobijo de todos los presidentes que lo sucedieron, incluyendo el de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vamos a compartirles el audio de David Roura, la participación ahí en el mitin, y bueno, pues buena acción, ¿no? Sí, la verdad son de estas cosas que nos alegran el día, nos hacen pensar que vale la pena existir, ¿no? Para al menos aventarle ahí un huevazo o un rocazo a estos genocidas y que no se les olvide que seguimos vivos y que seguimos luchando y que la memoria pues crece y crece y crece y se manifiesta en estas rebeldías nuevas y que vendrán. Así que bueno, pues esta es la nota de la Que Huelga Radio, lo pueden encontrar en la página de quehuelga.net. Un 10 de junio, en la mañana, nos encontrábamos en el casco de Santo Tomás, deliberando con los compañeros el efectuar la marcha en apoyo a la Universidad de Nuevo León, recordando que era la primera marcha que se efectuaría desde el 2 de octubre del 68. Este genocida, había prometido la apertura democrática. Se anunciaba ante todo el mundo como el líder del tercer mundo. Se anunciaba como líder de los países dominados. Ha tenido el descaro en su historia de profanar el piso de México, el de la UNAM. Y en la tarde hubo genocida. Después, voy a leer este poema, se llama Silencio culpable, que es para este tipo. Ahora callas cuando tenías que vomitar la sangre que te ahoga, asesino de mi tiempo y de mi generación. Callas, escondes tu miedo ante los que te perseguimos, te amparas en argucias legales, te ufanas de tener los mejores abogados, pero nosotros no dejaremos de acorralarte, porque no perdonamos, porque no olvidamos. Huyes, merodeas como una hiena, no harta de cadáveres. Huyes a tu madriguera, tus guardias, tus soldados, tus abogados, tus descendientes no pueden exculparte de tu pasado, de tus burlas, mentiras y crímenes. Hoy callas, mañana nosotros estaremos en tu muerte, en tu sepultura, y te recordaremos todas las muecas de dolor, todo el espanto de nuestros compañeros asesinados y torturados. Te reintegraremos todo ese odio que engendraste. Hay heridas profundas, deudas vivas, duran por toda la historia, perduran por generaciones. Nunca el silencio liberará tus fauces de la sangre de Tlatelolco, de San Cosme y de tu inmunda guerra sucia. Callaste como frente a las madres de los desaparecidos y a la militancia de sus hijos. Cínico, farsante del mundo, sátrapa de la patria, son iguales los presos de Pinochet que llenan los estadios en Chile a los presos de tus cárceles clandestinas. de campos militares. Hoy, el silencio del tiempo los funde y los condena. Televisa. Como él, tendrás que rendir cuentas, porque el deber con la patria no prescribe el veredicto popular que dicta Luis Echeverría Álvarez. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Culpable de genocidio! Pues, gracias a nuestras compañeras de Amor No Es Violencia, a las que dicho sea de paso mencionamos y recordamos con muchísimo cariño por haber participado ya antes en un especial de Noticias de Abajo de las mujeres. Pues bueno, nos comparten a través de sus portales la movilización que se hizo el 10 de junio en contra de todo lo ya mencionado en la primera nota, el abuso sexual infantil, pero en los centros educativos. Entonces, en la Secretaría de Educación Pública llenaron juguetes con pancartas pegados en las rejas y pues con gritos y consignas denunciaron pues que se tiene que hacer caso, se tiene que hacer un procedimiento de defensa en contra de los docentes, los intendentes, los directivos de las escuelas que abusan y permiten no solamente las violaciones directas que se hacen dentro de las instituciones, sino los carros que salen con los niños y los llevan a prostituirse a otros lados. Son muchos estados los que reportaron este tipo de violencias. De entre los más mencionados son 18 escuelas en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Vamos a mencionar algunos también de los datos. De acuerdo con el informe, es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, la OTI, Organización de Defensa de la Infancia, del total de víctimas. 37 refieren tocamientos por parte del adulto o ser obligados a tocarse entre ellos. 11 describen actos que constituyen violación equiparada. 8 refieren agresión física. 3 describen observar sexo entre adultos. 17 describen a un maestro exhibiéndose ante todo el salón. 4 describen ser amarrados. 2 mencionan ser amordazados con cintas. 7 describen sufrir abuso frente a otros niños y niñas. 3 refieren ser penetrados con basura o describen el uso de orina, heces o vómito durante las agresiones, incluso penetraciones con vómito y heces. 3 refieren que les picaban las manos o los pies. 3 describen a sus compañeros pidiéndoles ayuda. 2 señalan que les decían que sus padres estaban presentes. 5 describen golpes. 2 describen a personas que observen el abuso. 4 describen la presencia de cámaras o ser filmados. Recalcamos acá el hecho de que salen de algunas escuelas camionetas que llevan a los niños a prostituir. Mencionamos también lo que detallan algunos niños, de que en algunos casos los exhiben delante de todo el salón el abuso y en otros casos los llevan a baños, los llevan a covachas. En algunos casos son los directivos. Y bueno, entonces estas manifestaciones que han hecho las compañeras pues son más que bienvenidas y penosamente no se les ha dado la difusión en medios comerciales, porque debería enterarse todo el mundo de los riesgos que corren sus hijos e hijas. Y desde acá, desde Noticias Abajo, seguimos invitando a los compañeros y compañeras a preguntarles a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras sobrines, a nuestras amiguitas, cómo les va en un sentido más profundo y más detallado. No podemos permitir que siga creciendo la violencia. Y vamos a también mencionarles que bueno, que también los compañeros de Animal Político sacaron al respecto, pero ellos en mayo, este tema, no en movilización, pero sí haciendo, pues difundiendo esta noticia, corría el año de 2011 y la entonces Procuraduría General de la República buscó a la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, ODI, para pedirles apoyo en la atención de 30 menores entre 30 y 5 años que habían sido víctimas de abuso sexual en un preescolar público en la Ciudad de México a partir de la denuncia y señalamientos hechos por los padres y los menores, testimoniales recopilados por la ODI desde el 2008 y que resguardan confusos, lo confirmaron niñas y niños. Son víctimas de violencia sexual organizada en sus escuelas. Lo que vemos es que los patrones no solo son llamativos para la cantidad de niños y cantidad de agresores, sino que el tipo de violencia es muy inusual. Se trata de violencia con elementos ritualísticos y escenificaciones, así como la presencia de cámaras de video para que parecía tratarse más bien de prostitución o de material de explotación sexual. Entre más pequeñas son las víctimas de explotación sexual infantil, más extrema es la violencia, dice Margarita Greschbach, directora general de la ODI, en una entrevista para Animal Político. Y aquí también pues recordamos también una de las razones por las que en su momento se tomó la Ocupa Cuba, que también era por una escuela, un kinder, en el cual se ejercía la trata. Y pues penosamente muchos compañeros, según la compañera Marcela, padres de los de las víctimas no querían denunciar por el temor al que dirán y porque la escuela estaba, la directora estaba respaldada por un político. Entonces pues bueno, rechazamos la trata totalmente y vamos a defender a nuestros niños, nuestras niñas, porque también de su salud emocional, mental y física no solamente les salva a ellas, sino salva también las futuras vidas que van a estar conviviendo con nuestras niñas. Pues bueno, fuerza compañeras, sigamos movilizándonos por ellas. Y bueno, pues ya con eso estamos acabando las noticias de esta semana. Esperemos que haya sido de su interés. Pues como siempre estamos ahí intentando que no se atrase tanto el noticiero. Lo hacemos pues como saben con todo el cariño del mundo y con todo el ánimo de que crezca como la mata rebelde que es en los corazones rebeldes. Y bueno, pues sepan que lo estamos haciendo con el esfuerzo del corazón y que pues este programa no lo patrocina nadie, no es un, por eso es un medio libre. Y agradecemos a todas las radios, a todas las comunicadoras, comunicadores, a toda la gente que hace comunicación de abajo y con la cual hacemos este noticiero cada semana y al cual queremos sumar también pues en esta gran trinchera de los que luchan por mundos nuevos. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. De este lado estuvo Evo. Agradecemos también a Mijail, a Krista y a todas y todos los que nos escucharon en esta ocasión. Nos escuchamos la próxima semana. Bueno, ya con un profundo amor, satisfacción y gratitud de haber compartido con todos los que nos escuchan desde sus realidades, nos vamos despidiendo y también pues con muchísimo cariño para los medios libres, no solamente para mis compañeros en cabina, sino también para los que desde sus realidades también pues hacen que nos podamos enterar de lo que ocurre y así entre todos seguir esta cadena de difusión, de lucha, de conciencia, de emociones, de alegrías, de penas, de resistencias. Besos bandita, yo soy Krista, me despido con amor. We'll be right back. fabricante de armas sangrientas. De todo el Guataca, aliado en Gran Babilonia. Los pueblos que son explotados por los poderosos. Por los poderosos. Niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo. Sin pan, sin abrigo. Hombres que pierden la tierra sin saber la razón. Thank you.